Y estamos de vuelta aquí en la Zona X. Zona X. En nuestra sección del maldito rock. Señoras y señores, durante los próximos minutos voy a dejarlos con nuestro tercer bloque. Vamos a tener que contratar aquí una fanfarria. Exactamente, vamos a contratar una orquesta y lo vamos a dejar ahí en la una parte. Una fanfarria bailable. Claro. Chicos. Bueno, este. Los dejo con la sección de nuestro querido Sebastián. La música ya lo dice. ¡Maldito rock! Bueno, en este episodio tendremos un especial con nuestros amigos de Colega Sound System. ¡Yeah! Y aquí tenemos de invitado, como les contábamos anteriormente, al Flight Místico, vocalista. Ay. El carismático vocalista de este grupo, Colega Sound System. Aquí siempre Flight Místico entrando, representando, tomando el mando. ¡Yeah! Desde las alturas de Peñalolén. ¡Wow! Bueno, Flight Místico, po. Cuéntanos. Dígame, señor. Cuéntanos un poco de tu grupo, po. ¿Qué onda, colega? Bueno, colega, muchas cosas, pero o sea, contarnos un poquito de cómo va, de qué, cuál es la onda, porque exactamente que buscan como idea, musicalmente, como sí, un poco de historia, quizás. Sí, se puede hablar de todo eso, pero primeramente quería agradecerle de haberme invitado a su programa, weón. De nada. Lo he pasado súper bien, weón. Los temas han estado a la altura, weón. O sea. Las naranjas también han estado. Las naranjas muy ricas, weón. La cagó. Sobre todo Sebastián, que se comió el. Sí, weón. Acá igual nos tomamos un tecito, weón. Estaba muy rico, weón. Acá producciones eléctricas espectacular. La yeah, hermano, weón. Puta. Grande, weón. Y bueno, y este bloque me encantó, weón. El nombre que tiene, weón, maldito rock, weón, puta. Me siento, weón, la raja, weón. Tuvo como 8 meses pensando el nombre, weón. Decía, no, maldito rock, no. He pedido a la gente que llegó uno que era incoherente. Pero se quedó con el maldito rock. No, maldito rock la lleva, hermano, weón. Bueno, cuéntanos un poco, David. ¿Qué onda, colega? Bueno, colega, tú sabes, nuestra humilde banda, weón, de Peñalolén, weón, nacido aquí en este seno de la diversidad que es nuestra hermosa y gloriosa comuna de Peñalolén, muy cercana a la cordillera, weón. Exactamente. Bueno, nuestros pensamientos como banda, weón, como la cordillera misma, son muy elevados, pues, tú sabes. Entonces. Acá es como Bolivia. Sí, pues, weón. Así que la actividad, weón, neuronal y electrónica, weón, de nuestro cerebro, weón. Funciona de maravilla. Nos lleva en todas direcciones, pues, weón. Es más, desde aquí, desde nuestra base de la zona X acá en Producciones Vaca Eléctrica, se ve prácticamente todo Santiago. Sí, no es chiste, weón. Entonces, nuestra banda, weón, ha seguido avanzando, weón, y tenemos un montón de actividades por hacer, pues. Siempre avanzando, siempre entregando un mensaje de cultura, de acción, de información, abriendo los espacios. Y bueno, y eso, pues, o sea, y siempre compartiendo, haciendo amistades, siempre creciendo. Bueno, y muy agradecido de todo el espacio que hemos conseguido lograr durante el tiempo. La verdad es que con Sebastián hemos tenido la oportunidad de verlos varias veces. Bueno, yo la primera vez que lo vi fue en el. ¿No? ¿Exponexo? No, en el Enchúlame la Plaza. Glorioso Enchúlame la Plaza. Glorioso Enchúlame Festival la Plaza. Festivales barriales por la no violencia. De Sebastián Suárez, no. Y que obviamente Producciones Vaca Eléctrica siempre presente. Siempre. En esto. Y de ahí lo he visto varias veces ahí en el Camelot, más abajo. Bueno, a mí me llama un poco la atención también la propuesta que tienen ustedes, como en sus letras y todo eso. Que creo que es muy relacionado también con lo que conversábamos anteriormente en este programa. Como todo el tema del. De un poco del terror en el que vivimos como en nuestro sistema. Sí, bueno, colega Sound System siempre ha hecho mucho ahínco en lo que es sus letras. Nosotros, bueno, como banda de rock y como de música popular, creemos que el mensaje. ¿Cachai? Del rock nosotros que somos, bueno, acá del tercer mundo, weón, que somos de población, ¿cachai? Debemos tener muy claro que, la lírica, el mensaje es algo muy importante. Y que cada vez que abremos, que se abre un espacio, bueno, hay que ocuparlo de la mejor manera. Y bueno, y por lo mismo las letras de Colegas Sound System siempre van buscando un camino hacia lo social, lo cultural y bueno, y lo de la vida humana. Y abordamos mucho también los temas de denuncia y de informarle a la gente también de todas estas cosas terribles que ocurren en el mundo y bueno, y la llevamos al plano musical. Espectacular. ¿Qué puede decir, bueno, Mr. Sebastián Suárez? ¿Qué te parece, David, si vamos con un temita aquí para empezar a mostrarles el trabajo de Colegas Sound System? Que si bien ya hemos revisado alguna en un episodio anterior, ya mostramos un tema, quizás podrías tú presentarnos algo. Sí, les puedo presentar de nuestro demo, nuestro primer demo, grabado en los gloriosos estudios Vaca Eléctrica. Obviamente. Actualmente desaparecido. La extinta Vaca Eléctrica. Bueno, ¿qué tema va a poner? Vivir y morir en Santiago. Espectacular. Bueno, vamos con este tema entonces. Vamos con Vivir y morir en Santiago. ¿En dónde? En la Zona X. Así me gusta. Oh, sí. Oh, me salió medio gay, güey. Oh, qué vergüenza, no. Sound System, y les vengo a contar esta tierna historia de lo que sucedió acá, sí, acá, al sur del mundo, en esta ciudad llamada Santiago, y lo que significa vivir y morir acá, con esta bella entonación que comienza más o menos a... ¡Gracias! Ahí estaba el tema, pues, caballeros. Maldito rock. Oye, full Mike Patton ahí esa interpretación. Increíble. Puedo decir que Mike Patton es Mike Patron. Mike Patron. Excelente, Oye, David, cuéntanos un poco, ¿desde cuándo existe Colega Sound System? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. La pregunta es mía. Sí, me parece. ¿Sabes qué? Es una excelente pregunta. ¿Por qué? Porque los voy a dejar invitados desde ahora mismo, a nuestra celebración de nuestro sexto. Excelente. Sexto año, sí. Sexto cumpleaños. Sexto, sí, ya llevamos 6 años. 2003. Con, sí, Colega Sound System. Así que el próximo mes, bueno, viene septiembre, ¿cachai? Viene nuestro aniversario en plena primavera. Así que desde ya los dejo invitados a celebrar con Colega Sound System nuestros 6 años. Acá va a ser acá en la comunidad ecológica. Va a ser un festival con 6 bandas amigas que va a empezar a las 10 de la noche y va a terminar a las 6 de la mañana. Va a ser nuestro pequeño Woodstock. Toda una noche Y lo mejor de todo es que es gratis. Es totalmente gratis. Y al aire libre. Al aire libre. Así que tienen que llevar sus carpas, tienen que llevar sus alimentos, sus vituperios y pituterios también. O sea, sexo, drogas y rock and roll. Espectacular. Yo no falto. 6 años, papito. 6 años llevamos con Colega Sound System. Oye, ¿la fecha para esto cuándo sería? Mira, la fecha la tenemos por ver, pero en plena primavera. O sea, cuando empiece la primavera en septiembre, yo creo que en los próximos programas vamos a estar ahí comunicando. Yo creo que a fines de septiembre, el primer fin de semana. Me gustaría que cuando ya estuviera esto cerquita, pudieras venir aquí a recordar bunker, y a invitar ahí como al búnker de producciones para que le. Pero por supuesto que voy a venir a informar y a entregar muchas invitaciones a todos los auditores de Zona X. Oye, cuéntame, David, en estos 6 años, bueno, me imagino que han tocado en muchos lugares. Sí, bastante. ¿Algún buen recuerdo? Sí, más que algunos, muchos, muy buenos recuerdos, yo creo que... Son demasiados, bueno, acá trabajando siempre muchos recitales, muchas actividades que hemos organizado con Sebastián, sí, el Don Francisco de Peñarolén. Bueno, pero por decirte puntualmente, uno de los grandes recuerdos también fue en la extinta ya Estudios Vaca Eléctrica. Así que yo creo que fue una de las mejores épocas de nuestra banda, tocando ahí en vivo, así, junto a grandes valores como Los Trompos, claro. Iscariote, Yo-Ho, y puta, innumerables bandas que estuvimos ahí. Muchísimas. Así que yo creo que así, eso ha sido un buen recuerdo. Puta la weá, ¿por qué no te conocí? Esperamos también antes, en weá, próximos capítulos tener invitados de estos grupos. Ojalá. Wow. La Zona X cada día está creciendo. Un foro con muchos panelistas. Bien. Un día después vamos a hacer así como el programa que hace en la red de Alfredo La Madrid, almorzando una vez. Claro. A las 2 de la tarde, weón, con la boca atragantada, hablando, cuéntanos. Tomando chela en la Zona X. Exactamente. Oye, pues, así que para el verano vamos a salir a hacer reporteos en vivo así. ¡Maldito rock! Exactamente. Excelente. La Zona X sigue hasta cuando... Hasta cuando sea, nomás. Oye, David, dime, bueno, si podríamos seguir mostrándoles aquí al público un poco más del material que tenemos de Colega Sound System. Pero adelante, por supuesto. Queremos más. ¿Qué vamos a escuchar? No sé, pues algo que te tinca a ti, algo buena onda, pone algo buena onda, así algo ahí medio caribeño, manete. Así como... un Jamaica Old Style. Excelente. De G. Y sácate Juan al toque. Al toque no me cayó. Uy, que me salió. Nos vamos entonces con Anna Rapa Dub Style. Jamaica Old Style. ¿En dónde? En la zona. Anna Rapa Dub Style. Oh, sí. Ahora me salió de macho. Macho menos. Ya. Mi pana, está mal, que nació en el Caribe tiempo atrás, para aplacar las penas de amor y la pobreza, para aplacar las penas de amor y la pobreza. X. Bueno, eso fue Anorrapata Style con colega Sound System. Bien. Seguimos aquí en la zona X con nuestro amigo Juan David, vocalista de colega Sound System. Aquí. En la sección Maldito Rock. Y donde esperemos. Bueno, para contarle un poco aquí a los radioescuchas, quizás podrías contarnos un poco con respecto a Expo Nexo. Por favor. ¿Qué es Expo Nexo? Este concepto tan radical, promovido y llevado adelante aquí en esta comuna por colega Sound System. Exactamente. Bien. Bueno, les puedo contar que Expo Nexo es una actividad ideada para unir a diferentes agrupaciones, para diferentes organizaciones. Bueno, Expo Nexo, le explico un poco, viene del latín, expo de demostrar, de exponer, y nexo de unir, de generar lazos. O sea, la idea de Expo Nexo es unir a diferentes agrupaciones, diferentes gestores, en las diferentes áreas. No se nos muera, Seba. Muchas naranjas o muchas bombas atómicas. Se me ha atravesado por ahí. Bomba atómica en el estómago, tiene miedo de regresar. Así que eso, Expo Nexo es una fiesta de Peñarolene, un encuentro por la tolerancia, por la no violencia, por la diversidad, que pretende nada más que eso, que generar lazos, de diferentes organizaciones y así poder ir creciendo. La idea de nosotros es siempre ir creciendo, ir avanzando en este tema. Cada día más y más. Cada día más y más. Y la cosa es, bueno, Colegas Sound System es una banda que promueve eso y que está muy agradecido de toda la amistad y todos los lazos que ha generado, porque la idea es ayudarnos entre todos. Bueno, y Exponexo es eso, ¿cachai? Es un gran festival que se hace todos los años en diferentes partes de la comuna y mostrando lo que estamos haciendo en diferentes paradas. Oye, cuéntame, espectacular, David, ¿para la realización de este tipo de actividades tienes algún tipo de apoyo, así como de, ya sea municipal o de como algún tipo de organismo estatal que promueva como la integración, así como a nivel de los barrios? qué buena la pregunta, weón. Puta, como me tú... imagino que, no sé, pues la gente, los vecinos y todo esto deben animarse mucho y participar y todo, pero ¿qué onda como hay en todo el respaldo como desde el oficialismo, por decirlo? Exactamente. Bueno, mira, o sea, tú desde un principio lo dijiste que esto era una actividad súper radical y por lo mismo nosotros no contamos de ningún apoyo gubernamental, ni oficialista, ni político, ni municipal, de ninguno, no, solamente porque, bueno, una cosa es porque a ellos no les interesa promover la diversidad y la tolerancia, ni tampoco les interesa sacar a la luz estos movimientos activistas, ¿cachai? Que son muy grandes, pero no, el punto principal es que nosotros no nos dimos cuenta que no lo necesitábamos, porque tenemos tantos amigos y son tantos los lazos y son tan estrechos que a la hora de hacer el evento simplemente nos juntamos en una mesa con todos los participantes y todo se ha gestando de una u otra forma. O sea, por dinero nosotros no nos vamos a quedar en las casas de mano en bolsillo. O sea, si existe la amistad, yo creo que ese es un gran tesoro. Exactamente. Bien dicho. Claro, es importante contarle aquí a los amigos radioescuchas que podrán tener como la curiosidad de cómo se financian en estas actividades de las que hablan. A punta de la colaboración de todos nomás. Sí, colaboración, autogestión y por sobre todo cariño y amistad. Ya lo saben, pues. Queda claro. Tienen un buen ejemplo de cómo... de cómo desde una buena intención puede transformarse en algo más. No solo en un piedrazo en un establecimiento comercial protestando, no en odiar al vecino y en maldecirlo, sino no sé, expresándose a través de la música, de la organización, de la cooperación. Sí, no hay que decirlo, hay que darle filo a los amargados sociales. O sea, si tú querías realmente destruir este sistema, ya no se consiguió piedrazo, ni a bombazo, ni a molotov, ni nada así. Aquí hay que culturizarse, organizarse y activar las herramientas y los movimientos necesarios para hacer el cambio. ¡Toma! Bueno, ya. Bueno, vamos con un tema entonces. Para continuar aquí con la muestra de Colegas Sound System, con el demo. Sí, nuestro demo primer colegas. Demo. Sí, demo colega. Grabamos en la gloriosa y ya extinta Vaca Eléctrica. ¿Te parece si vamos con este temita Made in China? Me parece, maestro. Y toda la problemática industrial. Estoy tan callado, veo que me está pasando. ¡Hala, niño! Made in China, entonces. ¿En dónde? En la zona X. Ah, maldito sí. Rock. Oh, sí. Y aquí seguimos con el con la última partecita de Maldito Rock. Continuamos en la zona X. Así me gusta. ¿Y en qué sección? Maldito Rock. Bacán. Están medio locos estos panelistas. ¿Y cómo andamos por casa? Bien, bien, muchas gracias. Me cago. Bueno, para ir cerrando parece el bloque. Me cago. Joder, se me fue la onda. Para ir cerrando el bloque. Chuta, se me olvidó instantáneamente lo que THC tendrá algo que ver, ¿no? Puede ser, puede ser. Sobredosis, ya. Bueno, cuéntame, David, al respecto ahí de la. De las bandas que has ido conociendo, que de las diferentes como cosas en las que has podido irte involucrando. Durante estos 6 años. Claro. Dios, ya. Bueno, la experiencia durante 6 años, ustedes comprenderán, es muy grande. Hemos estado en muchos escenarios, muchas actividades, por diferentes motivos. Y bueno, en el camino muchas bandas que con las que hemos creado lazos, pero muy fuertes, que hasta el día de hoy se siguen haciendo actividades y generando nuevos movimientos. Bandas que están ahí al lado de nosotros y... Se ha generado un circuito muy bonito, muy grande acá en la comuna y fuera de la comuna también, o sea, gracias a todas esas bandas que están. Para que vean, nosotros cerca de nosotros. Peñarle. Que quede bien claro. Esperamos tener luego a otra de estas bandas acá en los estudios de producciones Vaca Eléctrica. Siempre son bienvenidas. Para poder seguir también contando el mensaje de todos estos amigos. También producciones para que eléctrico día a día. Servicios de almuerzo. Desayuno, 11 y 15. Oye, un poco de seriedad, por favor. Ya, bueno, ya. Ya. Y decir que esta era la versión Soto, pero mejor me quedo callado. Continúe. Bueno, nada, pues solo me queda agradecerte, David. No es que te estemos echando ahora porque vamos a seguir hasta el fin del programa. Obviamente. Hasta aquí vamos a llegar con nuestro bloque del Maldito Rock. Bueno, conociendo en esta oportunidad la música y la experiencia de Juan David y colegas Sound System. No te caes, Gil, yo también quería agradecer. Eres independiente tú. Oh, sí. Si el programa es de dos. Ver al cuerno. Sí. Bueno, y yo también darle el agradecimiento. Bueno, ahora como me tocó ser como vocero de mi agrupación, así que yo en nombre de todos los colegas. Y bueno, le mando saludos a mis colegas también, al Pato. Que nos escuchen. Pato Mapache, a Alexis, al Negro, Edu en batería y bueno, y a Blacky Chango, bueno, que todos deben conocerlo ya. Vos. Así que bueno, un saludo a ellos y gracias. Gracias, compadre. Sí, así que gracias a su programa. De nada, por favor. A Zona X. A la productora de allí. Acá, Producciones Vaca Eléctrica. Vaca Eléctrica, Producciones. Recuerde, servicio de almuerzo, 11, comida y sal. Sí, bueno, y agradecerle también a esta sección, Maldito Rock. ¡Yeah! Sebastián ha caído al suelo inconsciente. Me cagaste todo el show. ¡Grítalo o no! ¡Maldito Rock! Sebastián en este momento cayó al suelo. Bueno, no me caí. ¡Ya! ¡No puedo hacer nada bien! Maldita sea. Bueno, para cerrar el bloque entonces vamos con otro temita de colegas Sound System. Colegas Sound System. Gris Ciudad. ¿En dónde? Zona X. Ah, sí, me gusta. Bueno, cerrando este bloque, David, gracias. Y nosotros continuamos. Ya se nos viene el tercer bloque en... ¿Qué te dijo que corriste? ¡La Zona X! ¿Qué te dijo que gritaste suficiente? ¿Qué te dijo que te pidió ser valiente? ¿Qué te dijo lo que tienes en tu mente? ¿Qué tienes en mente? ¿Qué tienes en tu mente? ¿Qué tienes en tu mente? ¡Mente! ¡Mente! ¡Mente! ¡Mente! ¡Mente! ¡Wow! ¡Come on! Caminar, aunque muchas calles tu vida no es igual que cuando como un niño salías a jugar y el sol ya verá ni puedes respirar. No puedes respirar. El ritmo de las luces de los autos al andar, el silencio de la puerta ya parece resonar, el aire se espesa una bala o silbar, la esquiva se te pega, ya no respiras más. Me puede consolar.